En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es miércoles 24 de octubre de 2018. Te saludamos desde el 101.4 o lo que es lo mismo, Teleelch, Radio Marca para los que nos escucháis en la radio, en este grupo de comunicación en el que también nos podéis escuchar y ver en Teleelch, en la pantalla, y hacer cualquiera de las dos cosas en internet, en nuestro portal multimedia teleelch.es y también en nuestra aplicación Teleelch. ¡Arrancamos! Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol prepara con la máxima concentración el partido del domingo 8:30 contra el Zaragoza en el Martínez Valero. Pacheta cuenta con la baja por sanción de Manu Sánchez y el alta de Alexander. Esta mañana sesión y esta tarde a las 5 también, o sea que hoy doble sesión. Pacheta quiere aprovechar el tiempo para mentalizar al máximo a los futbolistas y ensayarlo todo. Uno de los capitanes del Elche, Gonzalo Verdú, avisa que con el cambio de entrenador el Zaragoza vendrá hipermotivado. Todos hemos pasado por alguna destitución de un entrenador en nuestra carrera y sí que pues esa semana se activa todo, todo empieza de cero, todo el mundo quiere demostrar al míster que puede jugar y nos vamos a encontrar es un equipo súper motivado, un equipo que se va a dejar la piel en el campo, pero bueno, no nos puede sorprender, nosotros tenemos que salir como salimos el día del Málaga y bueno, yo creo que ahí se igualará todo y creo que al final pues son partidos que se desnivelan por detalles individuales y bueno, yo creo que tenemos que estar pendientes de todo y prevenidos de todo. El capitán Frangiverde ha afirmado que sería un grave error hacer las cuentas de la lechera si se gana al cuadro maño por aquello de que alguno empezara ya a mirar la tabla por arriba. Bueno, yo creo que ese sería un error porque seguramente venga el siguiente partido y nos den en la frente. Tenemos que ser consecuentes con nuestro trabajo. Sabemos que va a ser muy difícil y bueno, si pillamos una buena racha, pues bienvenida sea para seguir sumando puntos, pero que no nos desvíe de nuestro objetivo principal, que es la salvación, que se está viendo que va a ser muy difícil. Y ya te digo que solo pensamos ahora mismo en Zaragoza, pero que en caso de ganar a Zaragoza no pensaríamos otra cosa porque nos llevaría a volver a perder el siguiente partido y volver a estar pensando en otra cosa. Entonces, partido a partido y objetivo claro. Partido a partido y objetivo claro. Por cierto que el Elche ofrece dos entradas a precio reducido a sus abonados, que recordamos tienen entrada libre con su abono, pero bueno, pues por precio reducido, dos entradas para atraer más público en un partido importante para los blanquiverdes. La Junta Extraordinaria de Accionistas, donde se someterá a aprobación o no la ampliación de capital, sí se celebrará mañana. Antes los patronos se reunirán para votar si dan luz verde o no, arriesgándose a la amenaza del IVF en la figura de su director, de demandarlos en caso de que den el paso al frente. Por cierto, en el plano institucional también destacar que el juzgado inicia un expediente contra el expresidente Juan Anguix por un posible delito de falsedad en documento mercantil con estafa en grado de tentativa por el famoso pagaré trucho. Es una demanda que interpuso la Liga de Fútbol Profesional en la figura de su presidente Javier Tebas, que fue el que bautizó aquel pagaré como trucho, que evidentemente no sirvió para frenar el descenso administrativo.

Aquí seguimos, estamos a miércoles, vamos a tener una semana calentita. El partido Elche-Zaragoza sin duda polariza nuestra atención deportiva, pero mañana también hay una cita importante. A la tercera parece que va a ser la vencida de una junta extraordinaria de accionistas, y es extraordinaria porque en el punto del día principal está la ampliación, la posible ampliación, el visto bueno o no a esa ampliación de capital para poder subsistir económicamente. Algo a lo que se opone frontalmente desde hace ya tiempo el Instituto Valenciano de Finanzas, bueno, que a la postre es el que tiene ese contrato de prenda, ese crédito por el paquete accionarial en torno al 54,7%. Vamos, en pocas palabras, el IVF es el que en teoría manda, y para ello tiene delegados a los patronos de la fundación, que son los que tienen ese contrato de prenda, pero los patronos de la fundación fundamentalmente son afines al actual Consejo de Administración, con lo que hay ahí un cruce de trenes. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer el Elche? ¿Hacer caso al Instituto Valenciano de Finanzas, que es en teoría el que tiene la mayoría accionarial y manda, y no ampliar, no dar el visto bueno a esa ampliación de capital, con lo que se corre el riesgo de, al no tener dinero, al no tener capital, al no tener más ingresos, no poder hacer frente a la mayoría de deudas que se le vienen encima, y eso podría suponer la liquidación del club y la disolución, o ir en contra del máximo accionista, que insisto, es el IVF, ampliar, es decir, dar luz verde a esa ampliación para, a través de los accionistas, tener recursos económicos, en pocas palabras, dinero, y poder hacer frente a todo lo que llegue y arriesgarse a que el IVF demande al club, a los patronos, y en el fallo que habrá de la Audiencia Provincial el 11 de junio del año que viene, ese fallo no sea favorable al Elche, y entonces veremos qué pasa. Si es favorable, el Elche no tendría problemas si hubiera dado el visto bueno a esta ampliación, pero si el fallo es en contra, evidentemente tendría problemas. Bueno, pues esto es lo que en teoría mañana se va a poner encima de la mesa de los máximos accionistas. Una cita importante que ha tenido ya dos suspensiones en septiembre del año pasado y el 18 también de septiembre de este año, porque no se pudo convencer al IVF. Finalmente se puso esta fecha porque el presidente dijo que hay un grupo inversor muy interesado. La cabeza visible sería Mariano Aguilar, el que fue director deportivo del Elche hace más de 15 años, cuando Ramón Sánchez era presidente, allá por el 2003-2004, y que está interesado. Pero lo que el presidente dijo aquí hace aproximadamente un mes, de que se iban a poner de acuerdo y se pensaba que en esta fecha ya estaría de acuerdo presentada esa oferta ante el IVF para que el IVF tuviera las garantías de cobro de ese crédito de 14 millones de euros que el Elche todavía no ha pagado en su mayoría, pues no ha habido acuerdo. De hecho, desde el IVF se dice una y otra vez en la figura de su director deportivo, Manuel Illueca, que no hay una oferta en firme. Sí reconoce negociaciones, pero no hay oferta en firme. Y mientras no haya un inversor o un grupo inversor que ponga el dinero para que el IVF lo recupere, no va a dar su brazo a torcer y no va a permitir una ampliación. Otra cosa es que se produzca esa ampliación. De hecho, el Instituto Valenciano de Finanzas tuvo que echar mano de un notario para que la fundación se diese por enterada de que el IVF no da la autorización para ampliar, para esa ampliación de capital. Y tuvo que hacerlo a través de notario, porque ninguno de los patronos recogió el burofax. Por tanto, a través de notario notificó a los patronos que no están autorizados a dar luz verde a esa ampliación. Mañana se reúne de urgencia los patronos de la fundación para ver qué hacen, si en este caso es que es una situación tremendamente compleja. El votar a favor supuestamente es votar a favor del club, es decir, que el club tenga viabilidad a través de ingresos económicos, de dinero que adelantan los accionistas. Pero claro, ese dinero se convertiría en acciones, conversión de deuda por acciones, con lo que algunos de los accionistas más importantes, entre ellos sin duda el expresidente José Sepulcre, tendría cada vez una cuota mayor de poder accionarial, que es lo que no quiere el IVF. Entendemos lógicamente su postura porque vería diluida o diluido su porcentaje, que ahora mismo es del 54,7%. Mientras sea de algo más del 50%, el IVF tendrá las llaves de un club que tienen un valor enorme. Es decir, si tienes más del 50%, el 50,1% por ejemplo, eso tiene un valor enorme, se lo puedes vender al mejor postor, porque el mejor postor te lo va a comprar si llegas a un acuerdo económico para gobernar el club. Pero claro, si en la ampliación de capital no entras, el Elche ha invitado al IVF a que entre a comprar, pero si el IVF ni le interesa ni quiere, y ya ha dicho que no va a ir, porque tendría que desembolsar una cantidad importante de dinero, si el IVF no va, su paquete accionarial va a disminuir considerablemente un 37% largo. Es decir, ya no valdría. Las llaves ya no valdrían lo mismo. Ya cualquier inversor no compra un 37, ni un 25, ni un 46. Comprará de un 50 para arriba para poder gobernarlo. Y esa es la situación tan compleja. El club se encuentra en una encrucijada. Y sobre todo los patronos, que son los que en teoría son la voz del IVF. Si fueran patronos allá en Valencia, no habría duda, se opondrían. Pero como son patronos, insisto, afines al Elche Club de Fútbol y al Consejo de Administración, pues en teoría hay que velar por los intereses del club, es decir, por la viabilidad. Lo que pasa es que si lo hacen así, que parece lo correcto, se arriesgan a que uno por uno el IVF vaya contra ellos en los tribunales. Como digo, una situación bastante compleja. El club parece que está dispuesto a arriesgarse. El club, en este caso, el patronato y el propio Elche Club de Fútbol, que sí va a celebrar, salvo sorpresa de última hora, a día de hoy sí va a celebrar mañana esa junta extraordinaria de accionistas, que es una cita muy importante para el futuro del club. Por cierto, a nivel institucional, también destacar que el juzgado de instrucción número 4 ha acordado abrir diligencias y expediente contra el expresidente del Elche, Juan Anguix, por un posible delito de falsedad en documento mercantil con estafa en grado de tentativa. Recordamos que Anguix fue presidente 4 o 5 meses, desde abril de 2015 hasta, si no recuerdo mal, el 30 de julio, que es cuando se presionó para que dimitiese. Y bajo su mandato se certificó ese descenso administrativo del club, aunque ya venía dando tumbos de la época de Sepulcre. Y por aquel famoso pagaré, porque Anguix entró a la presidencia asegurando que con ese pagaré de 5 millones de euros era la solución para salvar al club. Algo que luego, por desgracia, no fue así. La Liga presentó la denuncia ante Fiscalía tras conocer el informe del banco suizo UBS, que demostró que el empresario valenciano presentó ante Hacienda un aval falso de 5 millones de euros para evitar ese citado descenso administrativo. La Liga, es decir, la patronal del fútbol, dio ese paso al frente de denunciarlo ante la Fiscalía al sentirse perjudicada tras haber recibido ese aval denominado por su presidente en directo, Javier Tebas, como trucho en el programa de José Ramón de la Marena de la cadena SER en ese, creo que fue mes de junio de 2015. La Liga se amparó en el informe de UBS, que denunció numerosas irregularidades en el documento presentado, como la ausencia de fechas de las firmas o de datos sobre la sociedad que avalaba la deuda con Hacienda y la cita de nombres de entidades que no existen. Recordamos que también el administrador concursal, cuando estaba al frente del concurso de acreedores, Carlos Pérez Pomares, ya en su informe dejó claro que Anguix había intentado lucrarse del Elche desde que entró como presidente. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con este afer. Recordamos que el delito de falsedad documental podría estar castigado con una pena de hasta 3 años y el de estafa incluso hasta 8. La verdad es que los affairs de los expresidentes parece que nunca acaben, y lo importante sería que el que lo ha hecho lo pague. Se llame Anguix, se llame Sepulcre, se llame como se llame. el club salió perjudicado, aparte de económicamente, deportivamente, eso fue lo peor, y sobre todo y por encima de todas las cosas, la imagen realmente, bueno, descorazonadora para toda la afición del Elche y la imagen paupérrima para el fútbol español, que dejó un Elche que no pudo pagar 3 millones de euros cuando supuestamente en primera división hubiera tenido unos ingresos de más de 30, solo por televisión, pues de 20 o 25. Nadie lo acaba de entender y vamos a ver finalmente, la justicia dicen que es lenta, pero al final la justicia siempre se suele decir que es justa, por eso se llama justicia. Vamos a ver si cada uno al final tiene lo que se merece. Se llame como se llame. Los grandes perjudicados, yo creo que por este orden, la afición, el club, la imagen de la entidad y, por supuesto, también la propia ciudad. Bueno, esto a nivel institucional, a nivel deportivo, también otra cita importante, el próximo domingo contra el Zaragoza. Es otra vez de esos partidos que pueden suponer un antes y un después. Ganar al Zaragoza podría suponer esa inyección de moral tremenda para el entorno, sí, pero también para el futbolista, para darse cuenta de que se puede ganar a cualquiera. Ya se lo demostraron contra el Málaga. No digo en pensar ya en playoff de ascenso, no. Pero sí es cierto que si se gana al Zaragoza, el Elche entraría en otra nueva dimensión. Haber ganado dos partidos consecutivos, serían tres victorias consecutivas en casa, donde se estaría haciendo muy fuerte, cuatro sin perder, consecutivos, se alejaría del descenso. Sin embargo, no ganar o perder, sobre todo, nos daría de nuevo un baño de realidad de que esta es la montaña rusa a la que vamos a tener que estar acostumbrados. De lo que ya ha advertido Pacheta, que hasta el final vamos a estar ahí. Yo me resisto a pensar en ello. Seguramente puede ser así, pero no me gustaría estar hasta el mes de mayo, junio, hasta las últimas jornadas, luchando por el descenso. Acabamos de pasar por una situación como esa y hace tanto daño que no sé si lo podríamos volver a soportar en tan corto margen de tiempo. Yo de verdad espero, me gustaría y creo que el Elche no va a tener que, en el mes de finales de mayo, todavía estar viendo cómo el corazón palpita y a algunos se le sale el corazón por el pecho. Esperemos que no. Gonzalo Verdú, ¿en qué cambió el equipo para haber ganado y de esa manera al Málaga, o sea, muy bien, cuando tres días antes el equipo realmente dio una imagen lamentable? Bueno, al final también hubo un cambio de sistema que el jugador al final está más alerta y bueno, yo creo que el equipo lo interpretó bien, pero bueno, también creo que el día de Coruña el equipo no creo que hiciera el partido tan malo como para un 4-0. Creo que la primera parte defendió bien, quizá más tiempo del que quería en esa zona del campo, pero creo que el equipo hizo un buen trabajo defensivo porque no tuvieron ninguna ocasión clara. Un gol viene de un balón parado, pero ocasiones claras no tuvieron. Es verdad que luego sale, intenta tener más el balón y te hacen el segundo una contra, seguida viene el tercero y parece que la derrota es más abultada de lo que creo que merecimos, pero bueno, sí que pues al final te aprietan los machos, sabes que es una situación difícil y bueno, pues llega el Málaga, también la motivación está por las nubes y el jugador tiene que intentar de asimilar toda esa información para rendir al mejor nivel y creo que el equipo el viernes sí que lo hizo. Se le preguntaba si habrá continuidad en ese cambio de sistema, que sobre todo es a la hora de defender. El Elche a la hora de defender se juntaba con cinco atrás, Juan Cruz se venía como tercer central, Borja Martínez ejercía un poco más como lateral y en vez de un 4-1-4-1, que es el sistema fetiche de Pacheta, era más un 5-4-1 a la hora de defender. Bueno, eso ha sido decisión del míster. Es verdad que en dos partidos se hicieron 8 goles en cuestión de 3 días o 4 y bueno, el míster optó por esta variante sobre todo a nivel defensivo, que es cuando acumular algo más de gente ahí detrás, pero yo creo que el equipo lo interpretó muy bien, creo que tenemos jugadores para poder hacerlo, creo que la clave también son los carrileros, que tenemos jugadores con condiciones para poder hacerlo bien. Y bueno, yo creo que lo positivo es la versatilidad de la plantilla, de los jugadores y de la polivalencia que pueden demostrar en este tipo de partidos. ¿Le preocupa a Gonzalo Verdú el cambio en el banquillo del Zaragoza? Todos hemos pasado por alguna destitución de un entrenador en nuestra carrera y sí que pues esa semana se activa todo empieza de cero, todo el mundo quiere demostrar al míster que puede jugar y nos vamos a encontrar eso, un equipo súper motivado, un equipo que se va a dejar la piel en el campo, pero bueno, no nos puede sorprender, nosotros tenemos que salir como salimos el día del Málaga y bueno, yo creo que ahí se igualará todo y creo que al final pues son partidos que se desnivelan por detalles individuales y bueno, yo creo que tenemos que estar pendientes de todo y prevenidos de todo. Lo que está claro es que el camino de este Elche debe ser el partido que hizo contra el Málaga. Sí, creo que hemos mostrado el camino, creo que tenemos que seguir en esa línea, creo que habíamos hecho muchos partidos también parecidos a este, pero sí que pues a lo mejor detalles puntuales de errores pues nos costó puntos. Y bueno, yo creo que el otro día prácticamente no, creo que Francia estuvo bien, hizo dos o tres paradas de mérito, pero creo que no hubo desajustes grandes, sobre todo en la zona de atrás ni en medio, y yo creo que eso también se notó. ¿Nombres propios, el de Francis y el de José Juan? Bien, bueno, la verdad que Francis pues también tiene buena comunicación y bueno, nosotros sabemos que cualquier jugador que salga lo puede hacer bien, Francis lo ha demostrado, tiene tablas también a pesar de la edad que tiene, ha jugado partidos de mucho nivel y bueno, el otro día lo demostró. Juan es un profesional, está entrenando como siempre, vosotros que estáis aquí cualquier día que salga al campo podéis verlo cómo se machaca y yo creo que eso para él no va a cambiar nada. Creo que es fuerte físicamente, es fuerte mentalmente y yo creo que él va a seguir currando hasta que vuelva a llegarle su oportunidad. ¿Cómo ve anímicamente José Juan? Yo creo que todo el equipo salió dolido de las dos derrotas. Obviamente a él es el portero que le han hecho 8 goles en 3 partidos, pero es que no es culpa suya. Yo creo que al final todos, después de Córdoba, nos fuimos con la cabeza gacha, porque igual que en Coruña, porque te meten 4 goles, porque pierdes el partido. Pero ya te digo que no es cosa de José Juan, yo creo que esto es cosa de todo. Ningún equipo, ningún jugador se fue contento de estos 2 partidos y yo creo que bueno, que hay tiempo para revertir la situación y como te he dicho, José Juan sigue entrenando para volver a aprovechar la oportunidad que tenga. ¿Sobre el Zaragoza? Bueno, ya te he dicho que van un equipo súper motivado, son jugadores que se van a dejar el alma en el campo para demostrar al entrenador que quieren jugar en esta nueva andadura de su equipo, pero ya te digo que a nosotros nos preocupa ser nosotros mismos, ser los que fuimos en Málaga el otro día y salir más intensos si cabe que ellos. ¿Tienen claro que la primera condición de este Elche es jugar al 100% y no bajar la guardia en ningún partido? Lo tenemos claro desde el día 1 que llegó Pacheta, incluso en segunda vez el equipo lo tenía claro y no podemos ni perder un entrenamiento en ese sentido. Tenemos que darlo todo siempre, estar siempre al 100% y no bajar la guardia. Y la última, pues hacían cálculos de que ganar el domingo al Zaragoza podría ser un subidón. Alguien podría cometer el error de mirar para arriba. Bueno, yo creo que ese sería un error porque seguramente venga el siguiente partido y nos den en la frente. Tenemos que ser consecuentes con nuestro trabajo. Sabemos que va a ser muy difícil y bueno, si pillamos una buena racha, pues bienvenida sea para seguir sumando puntos, pero que no nos desvíe de nuestro objetivo principal, que es la salvación, que se está viendo que va a ser muy difícil. Y ya te digo que solo pensamos ahora mismo en Zaragoza, pero que en caso de ganar a Zaragoza no pensaríamos otra cosa porque nos llevaría a volver a perder el siguiente partido y volver a estar pensando en otra cosa. Entonces, partido a partido y objetivo claro. Partido a partido, objetivo claro. Esto es algo que ya es una religión, es un dogma para los entrenadores y los futbolistas. Parece que lo pusiera de moda el Cholo Simeone, pero no. Antes del Cholo, yo recuerdo que lo llevamos escuchando años y años. Antes, Fran Escriba ya lo decía aquí esa temporada, pero mucho antes aquí yo he escuchado entrenadores que lo han dicho y siempre ha sido así. El hacer planes más allá del domingo es, con un porcentaje muy elevado, la posibilidad de equivocarte. José Antonio González, ¿recordamos la frase, o mejor dicho, la pregunta que hacíamos para el sorteo de las entradas que vamos a dar hoy? Sí, en Twitter lanzábamos la pregunta, ¿debe el Espérate, ¿dónde estás, querido? Ahora. Ahora estamos aquí, Paco. En Twitter lanzábamos la pregunta de si debe el Elche llevar a cabo la ampliación de capital o escuchar al IVF. Es un tema espinoso y eso sí, la opinión de la mayoría de los oyentes es clara. No la harían. Te leo un par de comentarios. Debería escuchar al IVF y actuar conforme a lo que están marcando legalmente. Hay que ir sobre seguro y escuchar al IVF. El Elche no puede permitirse más problemas. Lo que sea mejor para el club, dicen otros. Ahora que parece que el equipo empieza a despegar, otra vez a hablar de asuntos extradeportivos. Tanto que todos saben, no sé por qué nadie pone dinero para quedarse el Elche. Mucho Elche. Lo único que me importa es ganar esta semana. Que por cierto, vamos a ganar 4-0. Yo creo que todos lo firmábamos. Otros comentan, no hay que precipitarse para la ampliación de capital. Primero se debe hablar con la Liga e IVF para poder hacer algo decente y no meternos en más líos. Y otros directamente sí que opinan que hay que hacerla, sí, ya que gran parte del éxito de la salvación depende de esta ampliación. Y luego tenemos otros comentarios que, como es un tema delicado y complicado, nos comentan, son temas que no manejo, por tanto no sé a quiénes deben escuchar. Solo deseo escuchar mi nombre en Elche en punta y ser el ganador de esas entradas. Así que paso a darte ya los dos nombres, que en el día de hoy son Adrián Martínez, @1995Adri, y Vanessa Callado, @vacac92. Son los premiados con estas entradas dobles para el Elche Zaragoza, que pueden venir a recogerlas a las oficinas de Teleelch frente a la Basílica de Santa María en horario de oficina de 9 a 2. Así que durante toda la semana hasta el viernes pueden pasar a recogerlas porque estarán aquí a su nombre. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Y enhorabuena a los premiados. Una pausita y volvemos enseguida. Uy, esta chica es del curro. ¿Izquierda o derecha? ¿Match o no match? Si hacemos match y sale mal, ¿qué hago? Dejo el trabajo. ¿Y si sale bien? Dejo el trabajo. Match o no match es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia totalmente equipado. Nuevo Skoda Fabia con 4 años de garantía y con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.300 euros. Infórmate en skoda.es. Te esperamos en Serraimport, concesionario oficial Skoda en Elche. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. No te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, continuamos en directo la sintonía de Elche en punta aquí en el 101.4. Saludamos a Carlos Cerdá, organizador, realizador y alma mater de la Liga de Fútbol 7 de la UMH, que ya está en plena marcha, en pleno funcionamiento, y que además arriesgó y ganó porque no suspendió la jornada y se disputaron todos y cada uno de los partidos. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque sí, la verdad es que le echasteis un par, ¿no? Bueno, al final los equipos están aquí, o sea, no tienen que salir a ningún otro sitio, y vemos el tiempo y podemos decir en el último instante. Todo es esperar a ver si se puede lanzar la jornada o no. Se dio una gran jornada, se dio un gran clima, pues a jugar. Sí, porque lo normal con los partes meteorológicos y con las suspensiones por parte de AEMET y de, sobre todo, de la Federación Española de Fútbol, que suspendió todos los partidos desde juveniles para abajo, incluso en tercera división, el grupo sexto, quizá lo más fácil hubiera sido decir, bueno, pues me agrego a esto y suspendemos la jornada, ¿no? Fíjate, la Federación Valenciana defenestró el fútbol en la zona y bueno, pues algo quedó, ¿no? Algo quedó. Un reducto ahí tuvimos para poder jugar. Bueno, llover no llovió. Llover no llovió. Muy buen tiempo, además. Incluso ese piribiri que a veces te da hasta la vida cuando te falta un poco de fuerzas y fuelle. Uh-huh. El campo perfecto, el césped rapidito. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, ¿y cómo fue esta jornada? Bueno, pues sí, vamos a dar resultados de la jornada, si te parece. Uh-huh. Adelante. Pues venga, vamos a ello. En primera división, Sucedió lo siguiente: Ferretería Antonio García 2, Manuel Lucas Muebles Restaurante Madeira 0, María Jaén 7, 2 estrellas 2, Zenit Supra 7, Esprocea 53 6, Botafumeiros 5, Viajes University Alicante 4, Electrodomésticos Agulló Guilló 1, Paf Cooler 0, Recielx 2, Boinas Hortelano e Hijos 7, Frutería Sierra Nevada 5, Cervecería Loluel 3, Inmobiliaria Ibáñez, Wagon Center 2, Guaraníes Fútbol Club 5 y Urban Soccer 2, Mudanzas Palazón 8. Esto por parte de la primera división. En el grupo 1 de la segunda división nos encontramos con Napolitanos 3, Cafetería Cheyenne 1, Loteríastorremendo.com 2, Guadalapingala Club de Fútbol 1, Samba 1, Estampaciones Cíos 6, Cafetería Camacho, Carpintería Camacho, perdón, Cafetería TH4 2, New Team 1, Rock Against Cancer, Podas 5, Portuelx 1 y el Cid Gastrobar 2, Satén Corsetería Comunión 7. Mientras que en el grupo 2, Urmosa 4, Servicasa 3, Topos Café, Bar El Pont 6, Rayo Licitano 1, Tapería Club de Fútbol 2, Altavis Club de Fútbol 2, Los Brechas 3, Team Rocket Ancía 1, Aston Birra 2, Pidorama Club de Fútbol Crestatú 3, Joyería y Óptica Fina 3, Yedafón Dial Prisma Tola 1, City Ilicitano 2. Y bueno, pues estos son los resultados. Las clasificaciones, pues ya nos deja, pues empieza ya a fraccionarse los grupos. Empiezan ya a posicionarse cada uno. Sí, en primera tenemos a Guaraníes, Boinas Hortelano Hijos, Mudanzas Palazón, María Jaén, Frutería Sierra Nevada y Electrodomésticos Agulló Guilló con 6 puntos. Botafumeiros Club de Fútbol, Viajes University Alicante, 2 estrellas, Recielx, Zenit Supra, Ferretería Antonio García con 3 puntos, mientras que Cervecería Loluel, Manuel Lucas Muebles, Restaurante Madeira, Espronceda 53, Inmobiliaria Ibáñez Wagon Center, Paf Cooler y Urban Soccer todavía no han puntuado. En segunda división, grupo 1, tenemos a Rock Against Cancer, Podas Morel, con 6 puntos, junto con Estampaciones Cíos y Satén Corsetería y Comunión. Con 3 puntos tenemos a Portuelx, Napolitanos Club de Fútbol, Carpintería Camacho, Cafetería TH4, Loterías Torremendo.com, New Team, Cafetería Cheyenne. Mientras que con 0 puntos el Cid Gastrobar, Samba y Huela Pingala Club de Fútbol. Por parte del grupo 2, la clasificación es la que sigue. Los Brechas y Topos Café Bar El Pont, 6 puntos. City Ilicitano y Aston Birra, 4 puntos. Edafón y Alprisma Tola, Urmosa, 3 puntos. Pidorama Crestatú, 2 puntos. Rayo Ilicitano Tapería Reina Victoria, Team Rocket Icía, Altavix Club de Fútbol y Joyería y Óptica Fina con 1 punto. Y cierra la clasificación Servicasa Elche con 0 puntos. Bueno, pues esto es lo que se ha dado. La jornada que la daremos la mañana estarán colgadas en los distintos medios, web y redes sociales. Y bueno, decir que ya los equipos han recogido las equipaciones de Asioka, las que se les regalaban, las que vienen de Corcel, que viene una promoción que se ha dado a los equipos también que la quisieran, empiezan a llegar esta semana, todas. Y poquito más esta semana. Recordar cuál es la web a la que se pueden ver los resultados, clasificaciones, próxima jornada. Sí, además que es importante que la gente empiece ya a visitarla, que empiece a bajarse la app, porque hay app también. Uh-huh. www.ligaumh.com es la web. La app la buscará, la pueden encontrar desde la misma web, aunque se llama Server Sports Competitions. Y pues todos los datos los van a poder encontrar ahí. Pues nada, a ver qué tal se da esta próxima jornada y, como se suele decir en estos casos, que gane el mejor. Sí, y que el tiempo acompañe. Exactamente. Bueno, parece que va a hacer frío ya a partir del domingo. Vale, pero el frío ayuda. Se combate jugando al fútbol. Y corriendo. Gracias, Carlos. Gracias, Paco. Nosotros vamos a poner el punto final en este miércoles 24 de octubre. Mañana más. Esperemos también que con toda la información aquí en Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego.